Camino al bosque, buscando verdad, raíces profundas me quieren guiar. El viento susurra un secreto al pasar. Los frutos del alma no se pueden negar. Semillas caídas, futuro en la piel. El sol las despierta, las lleva a nacer. Un río que canta, les cuenta el ayer. Los sueños que crecen no pueden ceder. Árboles que dan dan sombra, un abrazo gentil. El suelo respira un olor sutil.